esta canción al corazón de todas las chicas, con mucho sentimiento, de parte de Charchi. Mía, debí su amor muy solo para mí. Se ha llevado mis caricias, toda ilusión, mis ganas de vivir. Fue su cuerpo mi guarida, su risa mi alegría, su alma mi salvación. Fue su entrega mi delirio, su vientre mi camino, su piel mi adoración. Tal vez la encuentre alguna vez bajo el cielo y junto al mar. Será una estrella que se fue para no volver jamás. Tal vez la tuve que perder para así poder soñar con el pasado en que la amé y que nunca morirá. Por un adiós y sabe a soledad, me dejó su despedida y en mi balcón parece suspirar. Tras la sombra miro el cielo y llora mi silencio, porque no volverás. Luna, dile que la quiero, que sin su amor me muero. ¿Dónde estará? Tal vez la encuentre alguna vez bajo el cielo y junto al mar. Será una estrella que se fue para no volver jamás. Tal vez la tuve que perder para así poder soñar con el pasado en que la amé